Y queremos aprovechar para saludar a todos los oyentes de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Premier en Ibarra, y también a todos quienes comparten con nosotros en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, www.corape.org.es. Como siempre, invitados todos y todas a participar de este programa llamando al 2229-66. Hoy tendremos un programa especial, compartiremos como siempre nuestra reflexión y aparte hablaremos sobre la revalorización de la música. Ese es el tema de hoy y ya está con nosotros nuestro invitado para compartir este tema especial. Pero permítame en este instante compartir esta historia. Es un poquito larguita, pero vale la pena poderlo hacer, que dice lo siguiente. Lo bello que es vivir. Bueno, esta historia dice que una mañana Leonardo recibió una llamada de su exnovia en la cual le decía: yo también sentí lo mismo que tú anoche. Te espero dentro de una hora en el parque junto al pequeño muelle del lago. Leonardo puso el teléfono en su lugar y su impresión fue un poco aterradora, ya que un día antes había soñado a su exnovia, con la cual había quedado en malos términos, y con esos rencores, los orgullos, ambos perdieron la comunicación de pareja y amistad. Leonardo tomó una ducha, se arregló y muy pensativo pensó en decirle a sus amigos que le había llamado, pero prefirió dejarlo en privacidad total. Era el momento que ambos volvieran a cruzar palabras. El orgullo no debe ser eterno, ni mucho menos un castigo en juicio. Leonardo se dirigió al parque, se acercó al pequeño muelle y se sentó observando y pensando qué iba a decir o qué le diría, ¿no?, a esa novia, o ella qué le iba a decir, o de pronto iban a dejar de hablar. Miraba a la gente pasar y entre esa gente alcanzó a observar que se acercaba en una forma misteriosa, pero más bien extraña, esta joven. Ella vestía totalmente diferente, no llevaba sus ropas frecuentes, al contrario, llevaba un vestido blanco y unos zapatos impecablemente limpios, del mismo color, y su rostro lucía tan hermoso, era como si destellara rayos de luz. Él intentó decirle hola, pero ella le dijo: caminemos. He sabido que has estado triste y que has tenido muchos problemas, ¿no es así, Leonardo? Te he soñado llorando, te he escuchado gritar afuera de tu casa y no me acercaba a ti debido a que las circunstancias, yo sé que tú no querías saber nada de mí y no te culpo. Te lastimé demasiado y logré alejarte de mí. No vengo a discutir, no vengo a pedirte perdón. Solo he venido a decirte que aunque las cosas no se arreglaron en su momento o en el momento debido, creo que nunca es tarde. Esperé a que tú me llamaras para poder platicar, pero eso no sucedió. El esperarte, el pensar en ti, borró mi apetito. Se robó mis días de sol y me fui tumbando poco a poco. Sin embargo, guardé fe y dije, tendré que llamarle. Pero bueno, las circunstancias se han dado así, pero hay momentos como estos, muchos en los que hay dolor. De alguna forma grité mil veces tu nombre, mil veces he pedido perdón. Qué lástima que no hayas escuchado, qué lástima que no me hayas llamado, Leonardo. Nunca es tarde para perdonar. Y sí, te pedí que vinieras al parque, fue para entregarte esto. Ella le entregó una cruz, la cual era el símbolo del amor de los dos. Esta cruz es mi cuerpo, la cruz es quien soy yo, te amo, y quiero que la conserves contigo por el resto de tu vida. Leonardo acompañó hasta su casa a su exnovia, le pidió que por favor le esperara afuera y accedió. De hecho, nunca se la habían hecho esperar en el patio. Se quedó 10 minutos y al ver que nadie le invitaba a entrar, pues vio más bien que sus amigos, que sus amigas salían por la puerta principal un poco llorosas, tristes, acongojadas. Y bueno, de alguna manera dijo: algo está pasando, y tomó la decisión de ingresar hasta la habitación. Allí, en este lugar, yacía su exnovia, ya todo un cadáver. Se puso muy triste y no sabía qué pensar en ese instante, qué había sucedido, pero de pronto su madre le dijo, al preguntarle él qué había sucedido, ella le dijo que se había quedado sumida en el dolor, y de alguna manera el doctor mencionó que se había muerto de tristeza, dejó de comer, dejó de reír, y no sabemos si el desamor la alejó de todo, no sabemos si el sentimiento de culpa la hizo infeliz. La mamá le entregó una carta a Leonardo que decía: yo también sentí lo mismo que tú, el aire empieza a faltarme, intento gritar a mamá y no puedo, luces blancas iluminan mi recámara y a la vez siento un fuerte dolor de cabeza. Leonardo, gracias por haber ido al lago, gracias por estar aquí. Aunque en vida no me pudiste perdonar, sé que ahora lo harás frente a mí. Leonardo miró el cadáver y solo dijo: perdóname tú a mí. En el amor, en la amistad, en la familia, no tiene por qué cegarnos el rencor, no tiene por qué matarnos la ira. Todos somos seres humanos y lastimamos de igual manera. Aprendamos a perdonar a cada una de las personas que lastimamos. Y bueno, pues usted también tiene que aprender a pedir perdón. No dejes que mañana sea demasiado tarde. No esperes a que llegue una invitación y no esperes a pedir perdón al cielo. Al cuerpo en vuelo, mejor corre y abraza a esa persona. Mírense a los ojos y sientan lo bello que es vivir. Autoestima arriba, arriba, arriba para todos y para todas. Un momento especial para que no se den esas historias, sino todo lo contrario, de recordar esos momentos bonitos. Es difícil pedir perdón, pero no imposible. Y además, en estas épocas, tiempo de reflexión, tiempo para amarnos, tiempo para reencontrarnos con nosotros mismos. Un abrazo gigante desde los controles, Andrés Viracocha, y quienes habla, Laura Ríos. Armijos, son importantes para nosotros. Recuerde eso. Y bueno, vamos nosotros en este instante, antes de dar la palabra a nuestro invitado de hoy, a escuchar una de las canciones junto al conjunto universitario. Este es un pasillo de Segundo Cuevaselli que lleva por título Anhelos. El bosque y han venido para no separarse de tu lado, para no separarse de tu lado. viento de la luz de tus miradas. Bajaron del espacio las dos estrellas. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo están ustedes, amigos, amigas? ¿Listos? ¿Atentos ya en este escenario, en este espacio maravilloso donde tienen cabida todos ustedes y también nuestros invitados? Siempre el aplauso fuerte para recibir a los personajes que dejan todas sus tareas para venir y compartir temas especiales como el que les habíamos anunciado hoy sobre la revalorización de la música. La música que es el único lenguaje en el que habla todo el mundo, toda la humanidad. El que se va a encargar de conversar sobre esto es nuestro invitado Marcelo Ruano. Él es un músico, compositor ecuatoriano, nació en Carchi el 31 de enero de 1962, hijo de Manuel Ruano y de Piedad Guerrero. Él actualmente colabora, participa, es parte de una gran institución como es la Orquesta Sinfónica Nacional. Bienvenido, Marcelo, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Laurita. Un saludo especial también a los radio oyentes. Y una pequeña cosa nomás, es Guerrón. Guerrón. Corrección. Yo dije Guerrero. Piedad Guerrón. Vamos a corregir eso porque así tienen que quedar los datos como se debe. Bien, está bien. Está. Cuentas claras y chocolate espeso. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que vale la pena, pues, que la comunidad lo conozca. Si quieren participar, pueden hacerlo al 2229-66. Hablamos de la revalorización de la música. Habíamos estado leyendo algunas partes de la ley de comunicación, de todas sus resoluciones, reglamentos, y a veces nos hacíamos una pregunta, Marcelo. Decíamos, bueno, decía música de autores y compositores nobles, nobles y que han tenido trayectoria, y decíamos, ¿hacemos referencia a la juventud? ¿Hacemos referencia a la música de los años 40, 50, 60? Pues no, había una definición que decía que la música Nobel es aquella que nunca se la escuchó en los medios de comunicación. Esa es la definición que se nos da. Y hay canciones de 40, 50 años que, como nos decía algún artista, Roberto Zumba, hay canciones que no llegaron a tener éxito y que solo se los escuchó una vez en los medios de comunicación. Entonces entrarían también en ese concepto. Entrarían en ese concepto, efectivamente. Y de ahí la revalorización de la música también, ¿no? Sí, bueno, particularmente en esta idea de revalorización de nuestra música, creo y considero lo esencial, primeramente, es el papel de la difusión que tiene, que puede tener nuestra música. Hemos adolecido mayormente de esta situación. Un claro ejemplo de ello es lo que menciona respecto a muchas músicas, composiciones, que apenas tuvieron una sola ejecución y pare de contar, o sea, no han tenido mayor, no tanto la idea de aceptación, sino no ha habido los medios como para poder darle la cabida que necesariamente podría tener. Porque conocemos, por ejemplo, a nivel de mercado, un producto cultural, en este caso musical, acompañado de unos buenos padrinos, pues no necesariamente, incluso a veces la música no es tan buena como diríamos, pero con una buena, un buen marketing cultural, esto es posible difundirlo de gran manera. Entonces, en ese sentido, vuelvo a mencionar que hay mucha música que ha quedado en el olvido o que ha tenido unas cuantas presentaciones pero que mayormente no ha llegado al público. Entonces, el papel de la difusión es súper importante y en eso están comprometidos ahora pues todos los medios, ¿no? Es parte de su responsabilidad el hacer funcionar esto. Y claro, de hecho, a veces pensamos que quizá en la casa antes se compró el LP, después el CD, ahora la memoria, y podemos de pronto, como una rocola, mover la música y la escuchamos, a lo mejor dentro de nuestros claro. hogares, pero muy poco la podemos escuchar en los medios de comunicación. Y temas que supuestamente dicen pegan son aquellos que suenan en los medios. Así es. Entonces, bueno, de hecho ahí viene también la responsabilidad que podemos tener todos los medios de comunicación cuando hablamos de la comunicación en derecho público. Por supuesto. Hay esta famosa frase de que, bueno, estamos en un gobierno que sobre todo nos dice que ahora la cultura es de todos y, entre comillas, se hace una serie de disposiciones en las que se ha tratado de ayudar esta condición especial de la cultura. Es decir, por ejemplo, la ley del uno por uno, o cuestiones como favorecer a través de concursos llevados a cabo por el Ministerio de Cultura, que tiende a rescatar nuestros valores artísticos en general, no solo musicales. Pero más allá de eso, lo que necesitamos es no solo este tipo de acciones, sino algo más orgánico, es decir, los músicos, en este caso instituciones como Orquesta Sinfónica Nacional, conservatorios, las otras orquestas, academias, deben en cierta manera ser consultados para poder organizar de mejor manera qué es lo, por ejemplo, a nivel de radios, qué es lo que se transmite, qué estamos pasando, qué consideramos una música en ese sentido novel, antigua, con formatos nuevos. Yo personalmente creo que se debe pasar es todo. Quiero decir, tanto música antigua como moderna, o incluso está recién hecha, es decir, que ha salido, como diríamos, calientito del horno. No olvidemos, hay una famosa frase de que toda expresión crea identidad. En ese sentido, cualquier cosa que estamos haciendo ya tiene un bagaje en nuestra historia cultural, musical, y va a estar representándonos de una u otra manera. Lo importante es la calidad con que lo hacemos. Eso es un factor primordial como para sacar adelante las cosas. Nosotros queríamos comentarle que este programa precisamente está hecho para escuchar la música de décadas atrás, la que ha ido en proceso y la moderna, porque ahora también tenemos invitados jóvenes que quieren dar a conocer su música. Esa es una de las particularidades de este programa, y habíamos dicho, a lo mejor esta canción no le suena a su oído, pero estuvo ahí, la grabaron, no la pudo escuchar, y esta es la oportunidad. Vemos a menudo, pero me lo va a responder después de escuchar una canción, la siguiente interrogante es, la mayor parte de los artistas graban y siguen grabando los jóvenes y van de generación en generación los mismos temas. Quizá eso hace que se hagan tan populares, muy conocidos, y que estén dentro de esta situación de la música que ya se ha escuchado, ¿no? Que está dentro de esa trayectoria. Entonces, según su visión, ¿qué es lo que pasa aquí con los artistas? ¿Por qué graban esos programas, esas músicas? ¿Qué les lleva a seguirlas haciendo escuchar en las nuevas generaciones? Lo vamos a responder luego de escuchar una de las canciones que les habíamos traído en este instante, y aquí está junto al maestro Carlos Bonilla, nos trae la canción que lleva por título Chasqui. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que esperamos que ustedes puedan llamarnos 2229-66, si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden hacerlo. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Bueno, ya estamos de regreso. Ahora sí vamos con esa respuesta. ¿Por qué se dan esas circunstancias que hacemos que ciertos temas tengan mayor popularidad que otros? Creo que sobre todo tiene que ver es con el público. En mi experiencia de haber tocado en conjuntos, de música a lo largo del país, se ha podido ver que cuando se está en el escenario llegan a veces muchas peticiones del público, y el 95% son absolutamente temas de hace 20, 30, 40 años. Es decir, en el gusto general del público hay siempre un querer recordar la música que posiblemente vivieron en su juventud. Y claro, cuando ya se está con cierta edad, tiendes a escuchar este tipo de cosas. ¿La nostalgia de público? Sí, un poco es la nostalgia, tiene que ver con la nostalgia, pero también tiene que ver con el gusto estético del público. Y esto implica que casi siempre este avanza un poquito, si no es por no decir bastante, no solo poquito, sino bastante atrás de los gustos del músico. Con esto quiero decir que en general el público está más acostumbrado a cosas no tan modernas y prefiere todo lo que ha escuchado antes. Entonces, esa es una de las razones por qué los músicos, como para darse a conocer incluso, optan por reinterpretar músicas anteriores, ¿no? Y, por ejemplo, muchos artistas y grupos a veces se arriesgan a poner músicas nuevas o composiciones nuevas, pero dentro de un set de varias canciones anteriores, o sea, antiguas. De esa manera van incluyendo poquito a poco la posibilidad de que conozcan un trabajo nuevo, ¿no? Pero tiene que ver básicamente con el público, no es tanto con los gustos del artista. Bueno, han habido algunas llamadas aquí a este programa cuando hay la distorsión de la música, cambio de géneros o nuevas fusiones. Otros instrumentos, uh-huh. Nos dice la gente. ¿Y por qué no se ponen a crear canciones que tengan el éxito que han tenido para que no las dañen a nuestras canciones? Quisiéramos escuchar con la misma esencia esas canciones de hace 20, 30 años. ¿Qué dice Marcelo? Bueno, como digo, el público siempre tiene... O es más visible en ellos esta noción purista. Quiero decir, tendemos a querer escuchar la música tal como la escuchamos la primera vez. Esto significa con las mismas armonías, con los mismos instrumentos, incluso a veces con el propio cantante original que lanzó la canción. Pero no olvidemos que la música más bien siempre ha tenido la posibilidad de que coge lo anterior para darle una revitalización, ya sea a nivel de su tímbrica, sea a nivel de la instrumentación que utiliza como conjunto, nuevos tipos de armonías, y con eso pues es una posibilidad de que un género como tal, hablemos por ejemplo el pasillo, la única posibilidad que tiene de subsistir es solo si éste encuentra nuevas formas de expresión. Entonces, está muy bien poder escuchar un pasillo, qué sé yo, de principios del siglo XX. Es algo muy interesante desde el punto de vista de un músico, de un compositor. Y para alguien que vivió en esa época... En tiempos, digamos, de 1980, es decir, una persona que posiblemente tenga entre 80 y 90 años de edad, escuchar algo de principio de siglo va a significar, sobre todo, recordar su niñez como tal. Pero para las nuevas generaciones suele implicar que ya es música pasada, que no tiene la vitalidad de los tiempos actuales. Entonces, la única manera que tenemos de, a nivel de todos nuestros ritmos y géneros, es encontrar formas con las que la juventud actual se reconozca en ellas, ya sea con modificaciones en sus estructuras básicas del ritmo, y a veces con modificaciones un tanto radicales, como puede ser cambiar completamente el ritmo. Póngase en el caso de los pasillos que han sido hechos boleros, o en el caso de valses que son hechos en ritmos marciales. pero con la idea de que la se adecúa a los gustos de la juventud. En todo caso, es una manera de poder que tiene la música, esta de que es factible coger algo que se ha hecho anteriormente y remozarlo y darle nuevas posibilidades de expresión. Vamos a irnos con más música. Nosotros al regresar estaremos conversando, miren, a propósito de la revalorización de la música también, sobre estas temporadas, sobre todo en estos días que ya los jueves se terminan estos grandes conciertos de música sacra, que quizá es la que también es parte, que da origen a otras músicas. Así que al regresar esperamos que usted nos ayude sobre esto. ¿Qué les parece si les vamos a invitar, a propósito de hablar de música sacra, les invitamos a escuchar una bomba, me parece. Esta lleva por título Santo. Está dentro de las misas populares ecuatorianas que lo comparte Juan Carlos Urrutia y que lo hicieron en el 2014 en el Teatro Sucre. En el Teatro Sucre. Teatro Nacional Sucre. Ya de regreso, les recordamos a nuestros amigos de Saraguro, de Santo Domingo, de Ibarra, de Cañar, de Baños y de todo el país que comparte con nosotros aquí el maestro Marcelo Ruano, y estamos hablando sobre la revalorización de la música, y hablábamos de esta época de la música sacra. Algunos eventos que se han desarrollado y que los pueden ustedes admirar y disfrutar en las diferentes iglesias de Quito, también del país. Y participa también nuestro coro de la Casa de la Cultura, la Camerata de la Casa de la Cultura. Vemos también otras organizaciones, otros grupos que están en el Teatro México, en el Teatro Sucre, están por las diferentes iglesias de Conocoto, Teatro Variedades, y bueno, en fin, todos. Sin duda ustedes deben haber asistido ya a algunos, con diferentes temáticas, diferentes formas de llegar al público de acuerdo a la zona en la que están, maestro. La música sacra, cuán importante es y que está muy vinculada a lo religioso. Es parte de nuestra historia, eso es lo primero que hay que mencionar. Porque gracias a la posibilidad de que los españoles, cuando llegaron a América, vinieron con su cultura como tal. Eso implicó que su música sea parte de nuestra vivencia hoy en día, a través de procesos de transculturación, de aculturación en general. De todas maneras, nos entregaron un sistema, en este caso, que sería de la música occidental. La misma que, en comunión con las músicas de nativas, tanto indígena como negra, pues tuvo la posibilidad, diría yo, de generar muchos ritmos. Y entre estos, expresiones tan particulares nuestras, como por ejemplo es un villancico a nivel religioso, ¿no? Nuestros villancicos se cantan mucho en Colombia, en Perú. Son bastante conocidos en ese sentido. Pero otro tipo de música religiosa, como la mayoría de nuestra música, todavía está, diríamos, en archivos. Necesita aún el salir a la luz. Afortunadamente se están haciendo investigaciones al respecto. Se ha grabado ya un disco con algunas músicas que pertenecieron a la colonia. Y digamos, esto sobre todo es con la idea de que nosotros debemos conocer nuestro pasado en la medida en que eso, solo eso, nos permitirá tener una visión de futuro. Trabajar ese pasado en nuestro presente significará que en las generaciones posteriores tendrán la posibilidad de generar otro tipo de cosas en base a lo que se ha hecho hoy. Mientras no se haga esto, nuestra música seguirá, pues, guardada, quién sabe hasta cuándo, digamos, pueda durar en, qué sé yo, en los archivos de la compañía, de las catedrales. Y lo que necesitamos es difusión de todo esto, sacar todos estos trabajos. Bueno, yo antes de que me olvide, quería decirle a usted que yo quisiera tomar la palabra. Ojalá podamos conversar. Usted nos decía cuán importante es que a veces los medios de comunicación sepan, conozcan cómo deben compartir la música, en qué términos, ¿no es cierto? No sé si lo entendí. Sí, más que todo es con el contexto. Con el contexto, ajá. Exactamente. En el que pues la comunidad ecuatoriana conozca y sepa. Bueno, nosotros intentamos en este programa darle un toque de interculturalidad en la que podamos escuchar al protagonista, no solamente de Quito, sino de diferentes lugares del país. Hoy tenemos un... Excelente. Tulcaneño, uh-huh. ¿Se dice? Sí, uh-huh, un sí. Tulcaneño que radica aquí en la capital de los ecuatorianos y que nos muestra también esa faceta de conocedor de la música. Y mi compromiso ahora, antes de seguir este diálogo, es con usted, Marcelo, de en otro espacio dedicar especialmente a usted. Es decir, en el que nos pueda usted comentar y compartir esos procesos que ha vivido usted como ser humano, como persona, al vincularse a la música. Así que vamos a dejar ese espacio abierto para poderlo hacer. Por supuesto. Bueno, con eso, pues en los próximos días ustedes tendrán la oportunidad de escuchar a Marcelo Ruano aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero bueno, habíamos ya escuchado de los diferentes tipos de música que podemos escuchar y que tiene también parte de nuestra historia aquí en nuestro país, y en este caso la música sacra. Pero nosotros en este instante vamos a irnos con más música aquí en nuestro programa. ¿Y qué les parece si escuchamos junto al dúo Benítez Valencia un sanjuanito que lleva por título Con mi carreta? De pronto usted lo escuchó o no lo ha escuchado, aquí tiene la oportunidad. Es una creación de Ricardo Mendoza y su orquesta. Estamos nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a ir cerrando pues este diálogo con nuestro invitado Marcelo Ruano sobre la revalorización de la música. Tiempo para nosotros también pensar que la música es el único nexo. Bueno, hay cuántas historias, Marcelo, respecto de la música que han hecho, que han ido escribiendo y que a través de la música, pues se ha hecho muchísimo. En el caso de la Orquesta Sinfónica, para culminar, no sé si usted nos puede comentar algunos proyectos que ustedes tienen o que van a hacer. Bueno, hoy día se vuelve a estrenar una obra de Segundo Luis Moreno. Me parece que es segunda ejecución. Y en una primera parte, en una segunda parte se presenta esta agrupación otavaleña de Yarina. Uh-huh. Va a tocar conjuntamente con la orquesta. Los arreglos son de Eduardo Florencia y de quien les habla. Básicamente la orquesta tiene programación todo el tiempo, todas las semanas, entre miércoles, viernes, incluidos los conciertos culturales que los hace regularmente en como conciertos didácticos para escuelas, colegios. Eso se hace durante todo el año. Entonces, tiene una producción bastante grande. ¿Cómo miran ustedes este proceso también de la orquesta sinfónica, donde no ya no solamente está en esos determinados escenarios, sino que también ahora comparte en otros sectores, en otros espacios, es decir, salir? Tiene que ver con la idea de llevar la música a los sitios donde normalmente carecen de este tipo de expresión. Entonces, esto significa para la orquesta, por ejemplo, a veces dividirse en pequeñas agrupaciones y acceder a todos estos lugares, ¿no? Esto, como digo, una de las razones principales es no solo el hecho de llevar, sino que la gente a veces, por dificultades económicas o de lugar, es casi imposible acceder normalmente a los lugares donde suele presentarse la orquesta. Entonces, una de estas opciones, y una muy buena opción en este caso, porque son conciertos pedagógicos en los que se contextualiza la música, se da nociones más allá de lo que simplemente el sonido, la música como tal, le llega, y le dicen por qué se creó así, o cuáles son las razones de utilizar ciertas instrumentaciones, o por qué el compositor utilizó estos personajes como tal. Estos son conciertos interesantes. Bueno, sin duda habrá un espacio para conversar sobre Marcelo Ruano, que siempre lo estamos dedicando ese espacio para los artistas, para que el público conozca pues también la trayectoria. Pero sí quisiéramos que nos comente qué siente Marcelo Ruano cuando escucha, por ejemplo, una sinfónica tocar sus composiciones. Bueno, particularmente no soy muy afecto a escuchar lo que a veces compongo. Mucho depende a veces por el estado de ánimo en el que uno se encuentra. Cuando uno ha creado algo, se queda siempre con la expectativa de cómo va esto a resultar por los intérpretes. Y a veces son buenas y malas experiencias. Quiere decir, una música para ser interpretada necesita, como diríamos, ser masticada. Es decir, necesita algún tiempo de ejecución en donde el intérprete encuentra realmente los, diríamos, las cosas interesantes que tiene esa música. Entonces, por lo general, unas primeras ejecuciones son eso, primeras ejecuciones. Cuando tienen un verdadero gusto y sabor, son ya cuando la ha tocado 3, 4, 5 veces. Ahí le pone esencia. Ahí realmente sale la posibilidad de que eso que estaba ahí, que a lo mejor no vio en la primera ejecución, ahora sí sale. Ahí es cuando nace y dice, esto como que ha estado interesante, qué chévere, ahora sí le pongo corazón. Así es. Maestro, ha sido un gusto el haber compartido con Laurita. Usted. Me agradó muchísimo y sin duda nuestro público, de hecho, pues también valora, como hablamos de la revalorización de la música, también valora lo que nuestros invitados pueden decirnos sobre los temas que les planteamos. Así que tendremos otra oportunidad de seguir compartiendo con usted y gracias por haberse dado cita a este encuentro. Sí, muchas gracias, igualmente a los radioyentes. No se olviden, hoy hay el concierto en la Casa de la Música, la Orquesta Sinfónica y el Grupo Yarina se presentan. ¿A qué hora? Esto es 7:30 de la noche. No se pierdan esa gran oportunidad. Aquí siempre les dejamos esas invitaciones en las que usted es el primer público invitado. Así que no se pierda ese gran encuentro con Yarina y la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Ahí escucharán creaciones de nuestro invitado Marcelo Ruano. Y nos vamos a despedir con más música. Aquí está un aire típico de César Vaquero. Está interpretado por las hermanas López Ron. Thank you.